Lo que pasó ayer está en tu radio hoy, revolviendo el baúl en el 94.3. Do it, baby, and I just can't.